su mujer que no está. Cuando miente en la noticia, en el diario nacional, el pato se muere impune. No hay calma de este dolor. Al gobierno le conviene lustrar en las botas del señor. No, lustrar las botas del señor. Puede que tengan las armas, pero no tienen la fuerza. Puede que tengan las armas, Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, vamos a hablar ahora de la situación en Palestina, porque sigue realmente grave toda la escalada que está haciendo el ejército israelí, la policía israelí contra el pueblo palestino. Esta semana, día a día, se han producido más muertes, generalmente de palestinos, con la excusa que no está probado, y por eso las agencias palestinas se cuidan en decir presuntos apuñalamientos, porque la excusa es de que palestinos intentan apuñalar a israelí. No, nunca se ve al israelí herido, y siempre se ve el cadáver del palestino en el piso. Y lo que esta semana ha conmovido mucho a quienes seguimos el tema palestino es los videos, las imágenes de los videos donde hordas de israelíes reclaman sobre el cadáver de los palestinos heridos, reclaman más muerte. Todo esto en un marco donde sigue notándose el silencio de la autoridad palestina. No hay respuesta. El gobierno palestino ha entrado en un silencio realmente cómplice de esta situación. Los analistas que están siguiendo el tema hablan de que la desesperación de los palestinos tiene que ver, por un lado, por la situación de opresión, y por otro lado, por la falta de liderazgo que genera que la gente trate de resolver los problemas casi individualmente. Y desde el lado de Gaza, donde hay sí una autoridad por parte de Hamas, se sigue planteando de que esta intifada va a seguir hasta que se habilite la posibilidad de que los palestinos puedan acceder nuevamente a la mezquita de Al-Aqsa. Y si faltaba algo en todo esto son las declaraciones de Netanyahu, ¿verdad? Netanyahu tratando de exculpar a Hitler por los asesinatos y el holocausto de millones de judíos, y echándole la culpa al mufti, a la autoridad religiosa palestina de esa época, que se reunió con Hitler y que teóricamente, dice Netanyahu, le habría pedido que, en vez de expulsarlos como quería Hitler, el bueno de Hitler, los quemara directamente, dice textualmente. Esto le está provocando a Netanyahu grandes problemas en el propio Israel, porque evidentemente se están pasando ya en su impunidad, se están extralimitando de una manera increíble. Con respecto a lo que dijo Netanyahu, en estos días Naciones Unidas salió a rechazar esa versión, que dijo que este líder religioso palestino de principios del siglo XX había hablado con Hitler y le había aconsejado quemar a los judíos. Y también dentro de Israel un grupo de académicos salió a desmentir, sobre todo historiadores, que esta versión, sobre todo de que el líder religioso palestino había convencido a Hitler para asesinar judíos, y hasta desde el mismo partido Likud, que es el laborismo de Israel, que es tiene poca diferencia con el partido de Netanyahu, salieron a criticarlo por decir esto y por difundir esta versión que, si bien fue rechazada el mismo día, ya fue tirada a todos lados, y teniendo en cuenta lo que son los colonos israelíes en lo que se ha transformado la sociedad israelí, que un presidente diga algo, una barbaridad de este tipo, es sumamente peligroso. Incentiva más la violencia, ¿no? Sí, lo que dijo Netanyahu, además, frente a todas estas críticas, es ratificar sus declaraciones, lo cual muestra que no fue un error, sino una necesidad de violentar, de desmentir la historia de alguna manera, en función de los objetivos del presente de seguir culpando a los colonizados, a los oprimidos, a los palestinos, de la responsabilidad, y para justificar el asesinato de los palestinos, como se está dando, y que el caso más simbólico, que no lo ha podido negar el propio gobierno israelí, es el de este eritreo, que presuntamente lo matan por supuestamente haber intentado, haber sido responsable, que después quedó claro que no lo era, de un intento de acuchillamiento de un soldado israelí, y que cuando estaba herido y en el suelo, los propios israelíes lo pateaban, que no se sabe si murió por el tiro o por los golpes recibidos por parte de los que estaban junto a este hombre eritreo. Realmente una situación de locos que está viviéndose, de violencia racista que están planteando los israelíes. Agregando lo que dice Jorge, también se conoció el caso de un israelí iraquí que fue asesinado por las Fuerzas Armadas en estos días, las Fuerzas Armadas israelíes, confundiéndolo con un palestino, y también fue asesinado. Y no solamente que es se asesina a palestinos y a palestinas en el caso este del israelí, del ciudadano israelí iraquí, sino que los colonos alrededor de las Fuerzas Armadas festejan esos asesinatos, y como bien decías vos, Carlos, a través de las redes sociales se han podido ver en este último mes una cantidad de videos que confirman este nivel de agresión por parte no solo de los soldados israelíes, sino también la parte de la sociedad israelí está metido en esta represión permanente contra los palestinos. También tenemos que dolernos y denunciar la muerte de un activista palestino, Hassem Asseh, que vivía en Hebrón y que esta madrugada del día 21 de octubre moría después de recibir gases pimienta, que recordar que en Israel se usan en exceso contra las manifestaciones, había protestas en ese momento y él inhaló estos gases y ha muerto. Contarles que Hassem Asseh es un militante, activista, culto, doctor, que lleva muchísimos años acorralado en Hebrón, que es una situación muy especial dentro de Palestina porque es el único lugar donde se da esto. Es una localidad que está a 30 kilómetros de Jerusalén y donde está dividida en dos partes, y la parte palestina está rodeada de colonos y colonas. Bueno, hay documentales que muestran esto. Entonces viven absolutamente en un acoso diario. Su mujer, la mujer de Hassem, había perdido dos criaturas con abortos por las palizas recibidas. Tienen que salir por la parte de atrás de su casa y tirarse por una colina de 9 metros para salir de la casa. Vivían encerrados desde hace años. Él perdió su trabajo. Viven ahora de unos cuadros que pinta una familiar. Y él era la voz de la Palestina ocupada, porque él decía: yo no me voy a ir de aquí hasta que consigamos la libertad. Entonces es un ejemplo. Todas las redes sociales ahora mismo se están haciendo eco de este dolor. Hay una compañera activista que había estado en su casa que cuenta la experiencia, y bueno, reclamar una vez más la situación de lo que vos decías, que se sufre por los colonos y las colonas, porque en este documental las colonas son terribles, les escupen, les tiran heces a las mujeres, las llaman ofensivamente, o sea que las colonas también juegan ese papel violento, es terrible, ¿no? No, y después el otro caso tremendo fue el de dos niños que fueron ejecutados directamente en el marco de una movilización que hacían ciudadanos israelíes gritando muerte a los árabes, muerte a los árabes. Estos chicos corrieron y fueron detrás de ellos, iban colonos armados y soldados y los ametrallaron directamente, o sea, sin ningún tipo. Y por supuesto después está y se ha visto en algunos videos también el plantarles los cuchillos, o sea, después de muertos ponerles un cuchillo cerca del cadáver para tratar de generar el clima de que estos apuñalamientos masivos que dicen están denunciando los sionistas en la zona. Lo cierto es que esto demuestra que Israel está más allá de estos asesinatos y de toda la ola de violencia, está mostrando una debilidad muy grande. O sea, hay una histeria anti palestina y anti árabe, pero también una debilidad en cuanto a que el mundo, si bien la comunidad internacional no actúa, el mundo empieza a distanciarse de esta locura israelí. O sea, hay una posibilidad de que ojalá la propia sociedad israelí se dé cuenta que por este camino no llega absolutamente nada y que lo que va a acentuar es mayor odio y mayor enfrentamiento, no solamente con el pueblo palestino, sino también con todo el mundo árabe, porque el castigo que le están aplicando por el tema de la mezquita Al-Aqsa es a todo el mundo musulmán, y esto está generando mucha bronca. Y no, solamente recordar que en lo que va del mes de octubre ya hay 54 personas asesinadas y 1000 personas heridas, muchas de consideración. Palestinos. En un mes, palestinos y palestinos. Y 9 israelíes muertos. Sí, solamente 9 israelíes y 54 muertos. O sea que por eso que la diferencia, cuando ellos hablan de violencia palestina, realmente parece un chiste, ¿verdad? Bueno, seguiremos informando y vamos a escuchar un poco de música con Calle 13, que le canta a la resistencia palestina. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M's y la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Enfermarte para venderte medicina y nos endrogan, nos embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Una sota mentira. Cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda, cuda in the world that your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de las elecciones en Turquía que se van a realizar el próximo 1 de noviembre, con una situación dentro del país bastante crítica y convulsionada. Hay que recordar que el 7 de junio pasado se realizaron elecciones parlamentarias en Turquía. Para de esas elecciones se iba a elegir al nuevo presidente. Como el partido de gobierno del presidente Erdogan, el AKP, no logró la mayoría absoluta, según lo que estipula la constitución turca, se tendría que haber formado un gobierno de transición hasta estas próximas elecciones. Pero el gobierno de Erdogan no logró un acuerdo con los tres principales partidos, uno de ellos el HDP, que reúne al movimiento kurdo y a la izquierda turca. Entonces se van a realizar estas elecciones. ¿Por qué decimos que son elecciones en el medio de una situación crítica? Porque luego de las primeras elecciones del 7 de junio, el gobierno de Erdogan desató una represión que todavía dura contra la zona kurda de Turquía, en el sureste del país, donde arrasó aldeas, tiene ciudades como Cizre, que es una ciudad de 120.000 personas, sitiada y bloqueada, y también donde en apenas unos meses arrestó a 2.000 militantes del HDP, del partido que quedó en estas elecciones de junio con 80 diputados. Erdogan no, lo que busca es perpetuarse en el poder, realizar una reforma constitucional, pero al no alcanzar esta mayoría absoluta en las primeras elecciones, ahora se van a dar estos nuevos comicios. ¿Cuáles son los peligros que hay en estos comicios? Desde el HDP, el movimiento kurdo y la izquierda turca denuncian que en toda la zona kurda de Turquía es probable que en muchos poblados y en muchas ciudades no se puedan realizar las elecciones, porque el gobierno turco está argumentando que por temas de seguridad muchos de esos lugares están bajo estado de sitio. A todo esto, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, cuando comenzó esta represión del gobierno, volvió a empuñar las armas y a defender los poblados kurdos en el sureste de Turquía. El 10 de octubre pasado, después de varios enfrentamientos y de muertos de tanto dentro de la guerrilla como de las Fuerzas Armadas turcas, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán llamó un alto el fuego unilateral para que se realicen estas elecciones. La situación no es nada clara, teniendo en cuenta que hace dos fines de semana atrás, en Ankara, en una movilización masiva que llamaba por la paz, estaba abogando por la paz, hubo un doble atentado donde murieron más de 100 personas, hubo muchísimos heridos, y si bien el gobierno turco anunció que había arrestado a 50 personas, supuestos responsables o están implicados en este atentado, desde el HDP, desde la izquierda turca, desde los sectores kurdos, están denunciando que esto fue un autoatentado realizado por el propio gobierno, que no es raro teniendo en cuenta los artilugios que usa Erdogan, sobre todo para perpetuarse en el poder. Pero hay que dejar en claro, Erdogan no solamente es un dictador, sino que es una persona que responde a los intereses de Estados Unidos, de Israel sobre todo, y a un sistema económico que es neoliberal, y con la posibilidad de que si logra triunfar Erdogan en estas elecciones, va a comenzar a hacer algo que es rechazado por buena parte de la sociedad turca, que es islamizar la constitución y la sociedad, como sucedió en su momento en Egipto cuando ganó Mohamed Mursi, que era parte de los hermanos musulmanes, y Erdogan y su partido AKP tiene un vínculo muy fuerte también con los hermanos musulmanes. Pero son musulmanes, obviamente, conservadores y de derecha. Sí, ¿no? Son musulmanes conservadores y de derecha. Cuando a veces hablamos acá, hay que hacer una distinción grande entre, no sé, el sistema iraní con el sistema turco, y también remarcar que Turquía, es el gobierno turco, es uno de los principales países que todavía hoy está apoyando al Estado Islámico, que le está entregando armamento. En esta semana un diputado turco de uno de los partidos de derecha de Turquía, que no es el AKP, denunció que el gobierno turco le entrega el gas sarín al Estado Islámico para que haga ataques químicos en Siria. Así que vemos cuál es la situación. A propósito de Turquía, se ha sumado un nuevo elemento que complica la situación en Siria, que es que Qatar, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Khalid Al-Attiyah, acaba de declarar que están dispuestos a hacer un pacto con Turquía y Arabia Saudí para intervenir en Siria militarmente. Esto es una novedad. Qatar obviamente ha alimentado a los mercenarios, ha equipado a la gente del Frente al-Nurra junto con Arabia Saudí, pero con la excusa de que evitar la partición en dos de Siria, partición que ellos están abonando todo el tiempo, estamos dispuestos a firmar un pacto con nuestros hermanos saudíes y turcos e intervenir. Esto ha provocado que el viceministro de Asuntos Exteriores de Siria, Faisal Mehad, dijo claramente que si Qatar lleva a cabo un pacto paramilitar para intervenir en Siria, va a recibir una dura respuesta por parte del ejército sirio, y que esto podría terminar en una guerra regional, que evidentemente es lo que está alimentando la OTAN, Estados Unidos, y es tratar de generar un cuadro en el cual, al no poder resolver la caída de Bashar al-Assad por los medios paramilitares que han hasta ahora han armado y equipado, tratar de que haya una alianza regional que luche contra Bashar al-Assad, y por elevación también contra Irán, que es lo está, que está muy claro que es una respuesta a el apoyo ruso al gobierno sirio, que ha permitido con sus bombardeos una ofensiva terrestre del ejército sirio y la recuperación de territorios y de lugares que estaba vinculado al Estado Islámico. Y efectivamente esta es la contrarrespuesta de Estados Unidos a través de Qatar, Arabia Saudita y Turquía. Sí, vos fíjate que ya Estados Unidos no necesita intervenir, o sea, intervenir directamente con tropas, ha utilizado sus bombardeos bastante criticados porque no lograron absolutamente nada, pero ahora lo que hace es mover todos los hilos para que tanto Arabia Saudí como los Emiratos del Golfo traten de ser ellos los que, junto con Turquía, los que le compliquen la vida a Bashar al-Assad. Desde el Líbano, Hezbollah también ha advertido de que si Qatar se mete en esta historia y trata de armar esta alianza, obviamente el gobierno sirio va a contar con el apoyo de Hezbollah y de muchos árabes que están en la región sosteniendo al gobierno de Bashar. También hay que recordar, y que esto sucedió en estos días, que el presidente de Siria viajó a Moscú y se entrevistó con Putin, y esto armó un revuelo grandísimo porque nadie sabía. Se conoció el viaje de Bashar al-Assad cuando ya estaba de vuelta en Damasco, y donde reforzaron la alianza entre Putin y al-Assad de esta lucha contra el Estado Islámico y contra los países que están por todos los medios tratando de invadir y destruir Siria. No ha sido poco, la Casa Blanca salió a criticar, varios otros países de la región también criticaron esto, pero se reunieron, y no es poco esa reunión, ¿no? Con un agregado absolutamente insólito, es que hubo un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos a los efectos de que no haya enfrentamientos de naves aéreas de a partir de los bombardeos. O sea, lo que queda clarísimo es que no quieren un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos, pero sí entre alianzas de los países de la OTAN y de Arabia Saudita y Qatar contra Bashar al-Assad, Rusia, Irán en el fondo y Hezbollah desde el Líbano, ¿no? En el marco de esta ofensiva que está llevando Rusia para sostener al gobierno de Bashar al-Assad, se han dado unas encuestas en Moscú donde hablan de que el nivel de popularidad de Putin está creciendo cada vez más. Ellos hablan de un 94%, pero pongamos, quitémosle un porcentaje, pero evidentemente la política exterior rusa está teniendo una respuesta muy contundente en el apoyo del pueblo ruso, porque es la primera vez desde los gobiernos de la Unión Soviética que hay un gobierno ruso que no solamente interviene militarmente o apoyando a algunos gobiernos, sino que también reanuda y refuerza relaciones comerciales en continentes donde antes no tocaban, por ejemplo América Latina. Esta semana fue muy notoria la teleconferencia con Cristina Kirchner, donde Cristina Kirchner dice que Putin es el estadista con más potencia a nivel del combate contra el terrorismo a nivel internacional, y otros gobiernos, como el gobierno nicaragüense, sale también a respaldar a Rusia en su política latinoamericana. O sea, que es la primera vez que lo que queda claro es que ha recuperado la dignidad interna del pueblo ruso como una verdadera potencia internacional, que es lo que había perdido desastrosamente con la caída y la disolución de la Unión Soviética. Bueno, vamos a escuchar música de la cantante siria Julia Butros. أنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان سمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان ووعد صادق أنتم وأنتم نصرنا الآتي وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي ووعد صادق أنتم وأنتم نصرنا الآتي وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي أحبائي غضبتكم يصان البيت والعرض بكم يتحرر الأسرى بكم تتحرر الأرض بغضبتكم يصان البيت والعرض بناة حضارة أنتم وأنتم نهضة القيم بناة حضارة القيم وأنتم خالدون كما خلود الأرض Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de Haití. Créase o no, los medios obviamente lo han ocultado convenientemente. Hay elecciones este domingo próximo. Presidenciales. Presidenciales, sí. En realidad son legislativas en segunda vuelta y presidenciales y locales en primera vuelta. Están convocados cerca de 6 millones de ciudadanos. Hay que recordar que en la primera elección, en la primera vuelta de la legislativa, solamente votó el 18% del pueblo haitiano. Y la idea es que en esta se van a elegir 119 diputados, 18 senadores, 140 alcaldes y el presidente, que gobernará entre el 2016 y el 2021. Deja el cargo, obviamente, Michel Martelly, una gestión bochornosa, más allá de que ha sabido tener gestionar algunas alianzas dentro de América Latina que le permitieron el apoyo a Petrocaribe, pero para el pueblo haitiano realmente Michel Martelly ha sido un verdadero desastre, porque está acusado de quedarse con muchos de los apoyos económicos que ha recibido y no ha solucionado los temas básicos de que dejó la miseria estructural que tiene Haití y el terremoto. Todavía hay gente viviendo en condiciones infrahumanas en Haití en función de la poca no comparencia del Estado en la resolución de los problemas sociales. Martelly fue puesto por Estados Unidos, por Clinton, era el candidato estadounidense y con un fraude impresionante en la elección. Sí. Bueno, si es por fraude, hay ahora una situación de violencia muy fuerte en Haití, muy vinculada por otra parte a un repudio a todo este proceso electoral tan irregular. Esta misma semana la Cité du Soleil es uno de los lugares más pobres de Haití, se han producido actos de violencia muy fuertes. Hay 15 muertos, por lo menos hay 15 muertos en estos enfrentamientos con la policía y con las tropas de ocupación De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Hay dos candidatos a presidentes que han renunciado para no promover esta situación de violencia en Haití. Y como vos decías, Carlos, es absolutamente llamativo de que pareciera que no existe Haití ni las elecciones presidenciales en los medios de comunicación, lo que contrasta por otra parte con la OEA, que ha dicho que pese a todas estas cuestiones las elecciones son legítimas y legales. Esta es absolutamente increíble. La OEA, por eso que Venezuela no quiere que entre la OEA. Esta es la OEA. En las encuestas que se dan a conocer, el primer lugar lo ocuparía Maryse Narcís, que es candidata apoyada por Jean-Bertrand Aristide, el expresidente, y del partido Fanny Lavalat. Y esta es la principal organización opositora a Martelly. Y después está también, algunos dan como ganador a Jude Celestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana. Y en segundo lugar también se lo estarían disputando Jovenel Moïse, del partido haitiano Tête Calé, y Jean-Charles Moïse, del partido Petit Dessalines. Jean-Charles Moïse es un hombre, un senador que estuvo por acá, por la Argentina, ha hecho campaña contra las tropas de las Naciones Unidas allí, pero no tiene posibilidades de ganar, obviamente. Estamos hablando, obviamente, de un 18, un 20% de votantes. O sea, el pueblo haitiano le da la espalda a esto, le da la espalda a las tropas de las Naciones Unidas. Y en el medio de esto hay una declaración de del alto mando de la MINUSTAH, de la misión de las Naciones Unidas allí, que le dan un apoyo total a estas elecciones. Dicen que hay un clima totalmente potable para que estas elecciones se realicen, coinciden con la OEA y, bueno, están demostrando que obviamente son parte de todo este ejército de ocupación que sufre Haití. Pasemos a México ahora también. En Resumen Latinoamericano tenemos que decir de que hubo un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de México para prorrogar la, el funcionamiento, el trabajo, la investigación del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México para investigar lo sucedido con los 43 secuestrados y desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Todo parecía muy lindo en esto, sin embargo, el gobierno de México no aceptó todavía, dice tener sus dudas, aunque fue explícita la pregunta que le hizo la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno, si van a aceptar o no de que interroguen a militares de la, del cuartel de Iguala, que fueron testigos y estuvieron presentes cuando fueron secuestrados estos alumnos de la escuela de Ayotzinapa y desaparecidos. Esto todavía no tiene una respuesta. Para colmo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está planteando esto en función de lo que los propios familiares de las víctimas están queriendo. Para ellos hay una responsabilidad seria de las Fuerzas Armadas y en este caso de Iguala, y el gobierno se niega rotundamente a aceptar esto. En el mismo marco de las Fuerzas Armadas se ha dado a conocer un informe que entre el 1 de diciembre del 2006 y el 31 de diciembre del 2014 ha habido una cantidad enorme de enfrentamientos armados y de participación de los militares en esos enfrentamientos con la excusa de perseguir al narcotráfico, y por cada 20 civiles ejecutados hay un militar muerto. Y hablan de el relacionamiento de sectores del ejército con los grandes cárteles de la droga teóricamente dicen reprimir, y lo que hacen es finalmente hacer verdaderas masacres con población civil, como ha ocurrido en la mayoría de los estados mexicanos. Sí, en realidad lo que se ha destapado con los 43 estudiantes del estado de Guerrero, de Ayotzinapa, es que en México hay un proceso masivo de genocidio de sus poblaciones más humildes y más pobres, al punto tal de que se habla que tienen más de 30.000 desaparecidos desde el gobierno de Felipe Calderón en el 2012, del 2006 a 2012, que fue presidente, cuando precisamente produjo la militarización del enfrentamiento al narcotráfico, que obviamente lo que logra, lo que busca en el fondo, es su compromiso con determinados sectores. O sea, acá no hay un enfrentamiento global en serio al narcotráfico, sino que hay negociaciones de un cártel contra el otro, en donde los propios presidentes están de algún modo vinculados a este tipo de negociaciones. Sí, también hay que recordar con esta relación de Fuerzas Armadas y narcotráfico que en todos estos años, sobre todo desde el gobierno de Felipe Calderón para acá, ha habido un montón de denuncias y hasta de organismos del Estado mexicano diciendo que estos cárteles de drogas le pagan sueldos a las propias Fuerzas Armadas y sueldos que doblan su salario original, tanto al ejército como a las policías de los estados y a la policía mexicana. Entonces, esto también... También como sucede con países como Haití, aunque salga en los medios, no se toman decisiones a nivel internacional serias y concretas para resolver un tema que, lo de México, el narcotráfico, la complicidad de las Fuerzas Armadas, es evidente desde hace muchísimos años, y Naciones Unidas o la OEA ven eso sin que se les mueva un pelo. Y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. El abandono del apoyo a la población de los estados municipales, las alcaldías, como le llaman allí, es tan notorio que ha habido lugares en donde las propias poblaciones han creado sus propios mecanismos de autodefensa. Pero muchas veces estos mecanismos de autodefensa se han transformado en grupos paramilitares del narcotráfico. Recordemos que uno de los asesores de Peña Nieto en la campaña electoral fue el general policial Naranjo, de el colombiano, que forma parte de las negociaciones de paz con la FARC, hoy por hoy. Ese hombre es el que promovió las paramilitares en Colombia y lo ha promovido también en México, evidentemente su vinculación con el narcotráfico. Bueno, se nos acaba el tiempo de este segmento, vamos a escuchar música haitiana del grupo Big Jean and Pican. Frappe alguien na mer. Gives front to the back. Mon petit chasse bas, on va le faire au laboral. Pas son campé là, pas même quand caché, on va caporal. Il a compris, on a pris le mode, j'y bobby. Pas une autre monde qui était capable de faire coup de joie, j'y vomis. Et bien, j'y aura pas besoin de pouvoir craquer dans la vie. Ou si c'est pas le film, mais craquer dans la vie. On y a aucune folie millionnaire parce qu'il y a besoin d'aurait le boss. Oubliez si on te prend virginité ou bouillon Air Force. On t'a sorti une fête avec moi, ma zimba qu'a dit ou pédé. Rimi, qu'on l'a marché, dit, mou nous souffrit maladie de bille. Level nous ou pas capable de réduire Haïla. Tellement fait qu'il est dans le dos, il est écrit Made in China. Mettre maman en vidéo ou pas jouer au mal fait clair. Et on pense l'histoire, j'ai oublié tout ça, habitué fait. Mais fait ma carte, ma fille a pas jamais carré pour tirer à l'autre. Grâce à pas le moutre que Big Jim, c'est mettre Kéo, tu salon. On est content, les ouais, papa ou sans caleçon. Façon crampée à ou pas cage en garçon. Salon, on parle moutre que son mafia sans façon. La guette grâce à nan, on prend pour son cas sans savon. Salon, on est content, les ouais, papa ou sans caleçon. Façon crampée à ou pas cage en garçon. Salon, on parle moutre que son mafia sans façon. La guette grâce à nan, on prend pour son cas sans savon. La mer a campé un grand monde en face du bloc ou a. C'est Big Jim Best Lewis, si ça frappe porte ou a. C'est pour vicieux qui fait une division avec boss ou a. Si la mette au dehors, si ou pas qu'à gérer problème, j'offre ou a. Prochement de l'air à bourre, ça ou a de fond. Y'a que j'ou mort dans vous de Timari, ou pas qu'à monter ou pas qu'à descendre. Dernièrement, font chez Fadra dans tête ou CN, il faut retirer. Farine n'est pas vide dans même sac, v'lez pas v'lez pour mesurer. Pas qu'à garçon pour pas capable gérer maîtrise. Ou pas avec bazou ou suspecte pour ces chiens qui pètent l'église. Ou y vide FM, ou un clan, ou un bague. Tout pays a ouais lui, mais que soit même pas son Gucci sport. Il va vivre comme père style, ou pas carré les de Nazareth. C'est un petit verre pour comprendre la rue pour habiller ou abarrer. Ou prendre des vins après c'est rouclette, nègre. Et pas j'en prends pour un parce que son poutre, nègre. Pas qu'à mon ou bien de pied tout le temps, ou à j'y couvert. Ou yon joue un buzz ou habitier, bah même top 100 000 coutrelles. Les chalets craquent, monter dans la tête ou pas prendre homme comme gosse d'un. A l'antica et à ou après sinon, dans l'histoire, non tout le monde. Faire quoi sous tout à coup, c'est pour taper quelques cas. Confirmé ou déjà son cochon capabou et fatra. C'est 10 amis qui ont claqué, causé céréal dans la rue. Maman, on te dit c'est loin de gâter ou l'air tout le monde tendait ou dans chichi. Maché, cherché, pas dormi sans souper ou tap, cherché ou joindre. Ou bien pour dormir avec la pierre, platine t'as déjà mettre la main. Si on t'apprend comme chef bandit, t'as petit tout bandit ou lâche. Pas craponné pour ou malgré m'pône tout aussi au printemps. Si t'arrive ou n'endormi, ma vieux 0770. Ou pas bien, c'est ça que fait ou affiché ou t'as coup machin de pisse. Ma vie a pas, j'aime garder en bas, c'est tête en laisse à marcher. C'est parce que Fantôme TV qui fait les moines me craché. On est content les ouais papa ou sans caleçon. Façon crampé à ou pas cage en garçon. Salon, on parle moutre que son mafia sans façon. La guette grâce à nan, on prend pour son gars sans savon. Salon, on est content les ouais papa ou sans caleçon. Façon crampé à ou pas cage en garçon. Salon, on parle moutre que son mafia sans façon. La guette grâce à nan, on prend pour son gars sans savon. Yeah, après ce que je viens de faire. Si tes citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. M'blé parler de Zach Dodge qui a fait bip ou pain à zé. Dirty sous pour tape, avec toute la tapage de workers là. Bonne fête! Yeah. En parlant de pharmacie, fantôme, pour qu'il ait oublié côté où on a lâché Vaseline Global Service là. Ingrat, malfecteur sale, rock workers in the house, nigga. Big Jim et puis taxé, épisode piquant chapleta. Vamos a hablar ahora de Colombia, en resumen latinoamericano, porque bueno, otra vez hay una denuncia de represión y un asesinato. Esta vez en la zona del Cauca, el ejército ha asesinado a Alfredo Bolaños, que es ex gobernador indígena del resguardo de Puracé, en Cauca. Era uno de los máximos dirigentes del CRIC, una de las organizaciones indígenas de que pertenecen a la minga campesina indígena, y este hombre el día 19 de octubre fue rodeado por militares en su casa, un hombre de 74 años, estaba solo y lo balearon directamente. Los militares intentaron huir y el resguardo indígena, que son los grupos de autodefensa que tienen los indígenas del CRIC, rodearon a los militares, los capturaron. Hay 19 militares detenidos y después de juzgarlos los van a entregar a a las autoridades para que se hagan cargo de ellos, pero se ha producido una discusión muy fuerte con el Ministerio de Defensa, que es el responsable del envío de esos militares, porque no se entiende cómo de pronto, sin que mediara ningún problema, ningún conflicto, de pronto se presentaran en la casa y lo ejecutaran. Los militares lo negaron, dijeron de que el dirigente indígena los había agredido, pero era una comisión militar como de 40 hombres, de los cuales solamente 19 fueron capturados. Esto acentúa aún más la idea de que sigue dominando en la política colombiana no solamente el paramilitarismo, que ya lo hablamos la semana pasada, sobre todo en la zona del Cauca, sino también estos excesos, porque el Ministerio de Defensa dice que podemos estar ante un caso de excesos, estos excesos que se repiten permanentemente contra la población indígena y campesina. Sí, Carlos, al principio del programa hablábamos de lo que sucede entre un Estado como Israel contra los palestinos, y en Colombia también hay un Estado que permanentemente está reprimiendo, asesinando campesinos e indígenas, y casi todas las semanas cuando venimos al programa hablamos de algún asesinato de dirigentes indígenas o campesinos por parte o de las fuerzas militares o del paramilitarismo. Mientras esto sucede, en La Habana se siguen las negociaciones de paz, y lo que siempre decimos acá, ¿cómo van a afectar esas negociaciones, si llegan a buen puerto, a esta realidad cotidiana que viven los colombianos y las colombianas de represión, sobre todo contra los sectores más humildes, ¿no? En el marco de negociaciones y de una realidad colombiana en donde este fin de semana va a haber también elecciones regionales, elecciones de legislaciones, de legisladores, de alcaldes, de gobernadores. Sí, también hay que decir que como novedad, esta semana se conoció por parte del Ejército de Liberación Nacional la designación de Pablo Beltrán, uno de los comandantes, junto con el comandante Gavino, el máximo dirigente del ELN, que va a estar en las futuras negociaciones de paz. Beltrán envió una nota y un video al foro por los presos políticos en Colombia, a través del cual planteó que el ELN tiene voluntad de paz y que convoca al gobierno a apurar esta puesta en marcha de el relacionamiento con el ELN. Hay que decir que el ELN, cada vez que anuncia que están a punto de comenzarse las conversaciones con el gobierno, incluso se habló de Uruguay después de Ecuador, siempre por alguna razón ha quedado postergado esto. Pero aparentemente está todo en marcha ahora, Pablo Beltrán fue muy enfático en decirlo, para que en pocos días más tengamos la novedad de qué manera y en qué país se va a incorporar el ELN a estas conversaciones. Por otro lado, se volvió a reiterar a partir del comandante Gavino el tema del relacionamiento con la FARC y la coordinadora, en el relanzamiento de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que por un lado se habla de las conversaciones de paz y por otro lado se trata de reforzar de alguna manera la unidad de las dos organizaciones armadas que operan en Colombia. Que supongo que también está vinculado a una coordinadora a todo el proceso de paz. Sí. O sea que no se va a repetir posiblemente muchas de las cosas que se acuerden con la FARC, sino con el ELN, de algún modo se estaría sumando a ese tipo de acuerdos si es que se llega finalmente a una solución final. Sigue detenido, y hay que, esto también lo ha destacado Pablo Beltrán, el dirigente indígena Felipe Valencia, Feliciano Valencia, que lo consideró como un ejemplo claro de la persecución que está sufriendo el movimiento indígena en todo el territorio colombiano. Bueno, y ahora vamos a hablar de otra elección. Bueno, también tenemos la elección de la Argentina, pero no vamos a hablar de la elección argentina porque entramos en veda y cuando sale el programa y no podemos referirnos a esta elección. Pero vamos a hablar de la de Guatemala, donde este domingo se va a desarrollar el balotaje, la segunda vuelta de la elección presidencial, después de una crisis muy fuerte que terminó con el mandato del expresidente Otto Pérez Molina y de su la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Terminaron no solamente con el mandato, sino terminaron en la cárcel por miles de actos de corrupción. Bueno, en esta segunda vuelta, el candidato con más intención de voto es Jimmy Morales, un comediante ligado en el pasado al paramilitarismo, al ejército, a la derecha. Bueno, ahora de alguna manera ha logrado convencer a un sector bastante pequeño de la población, porque así como hablamos de Haití, de que vota el 18% en Guatemala, los porcentajes de votación realmente para esta segunda vuelta no se vaticina un gran porcentaje de votación, así que vamos a ver. Y Jimmy Morales enfrenta a Sandra Torres, que es la ex mujer del ex presidente Álvaro Colom y está al frente de la Unidad Nacional de la Esperanza. Dos partidos de derecha se enfrentan. No hay alternativa de izquierda, realmente la alternativa de izquierda ha quedado sepultada en la primera vuelta y tampoco tenía un alto porcentaje, o sea que para el pueblo guatemalteco no hay un buen futuro después de las grandes movilizaciones que hicieron, donde parecía que se cargaban a todo el sistema partidocrático y de alguna manera con la consigna de que se vayan todos. De alguna manera tenían la esperanza de que se iban a producir grandes cambios, no se han producido. Claro, lo que pasa es que aparentemente Sandra Torres sigue representando en el imaginario colectivo posiblemente esta cuestión de la partidocracia, porque ella formó parte de una fuerza política, y el comediante también simbólicamente aparece como representando la antipolítica, aunque sabemos muy bien que efectivamente está vinculado a la derecha y a la derecha militar guatemalteca, que no es cualquier cosa, porque también es la derecha paramilitar guatemalteca. Claro, 4 millones. Está acusada de genocidio. Claro. Morales sacó en la primera vuelta 4.800.000 votos, que no son pocos, contra un 19% de votos que sacó Sandra Torres. En este momento las encuestas le están dando un 79,5% de apoyo a Morales y un 20,5% a Torres. Pero el tema es que más allá de que gane Morales o Torres, Guatemala está pasando una situación de crisis económica tremenda, de pauperización de los sectores populares muy grande, de paramilitarismo y de persecución de los dirigentes populares, con un goteo de asesinatos y también la intervención de las maras que están en la política guatemalteca. Bueno, perdón, y las luchas, o sea, no es todo así. Las luchas son por los territorios contra los agrotóxicos de todos los pueblos originarios de Guatemala, con encarcelación de dirigentes y dirigentas comunitarias. Sí, bueno, pero con un marco de gran represión contra esa lucha, digamos, que estamos en un momento en que Guatemala, después de tantos años de acuerdos de paz, se ha logrado muy poco para el pueblo guatemalteco. Hubo una movilización muy fuerte, hay que recordarlo, cuando fue la primera vuelta, de la gente, de los indignados, que fueron lo que forzó la salida y el encarcelamiento de los expresidentes de Guatemala. Una sola medida que plantea Jimmy Morales me parece que muestra bien su raigambre de la derecha. Quiere imponer GPS a los docentes para garantizar su trabajo como educadores. O sea, es una cosa de locos. Es como ponerle libertad condicional a una persona con esas tobilleras electrónicas. Escuchamos ahora al grupo de mujeres indígenas de Guatemala, Naik Madera, en el tema No hay vuelta atrás. En el proceso de la emancipación, esa de querer ser tú, de romper las cadenas del ayer y luchar contra la opresión, de renacer y vivir con dignidad, llegó el día en que por ti